Sección 11 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. El puente de los esclavos. A 15 leguas de esta capital, hacia el sudeste, hay un pueblecito situado a orillas de un río poco caudaloso en la estación seca, pero que ha aumentado algunas veces extraordinariamente en los meses de lluvia. Sería peligroso a los caminantes que, en número no corto, tienen que atravesarlo, si no ofreciese cómodo y seguro paso un magnífico puente construido sobre él. El pueblo, el río y el puente son conocidos hoy con el mismo nombre, los esclavos. Habiéndolo tomado los dos últimos del primero, que lo recibió en la época de la conquista, por haber sido sus desdichados moradores los primeros que se vieron marcados con el hierro de la esclavitud, en castigo de la resistencia patriótica y tenaz que opusieron a los conquistadores. En el siglo mismo en que estos países quedaron sujetos al dominio de la España, llamó la atención del Ayuntamiento de Guatemala la necesidad de levantar un puente sobre el río de los esclavos, que no dando vado a la estación de las aguas, interrumpía el tráfico entre la capital y las provincias orientales del reino. Así vemos en las antiguas crónicas que por el año 1579, el síndico procurador de la ciudad, Baltasar de Orena, hizo mención para que se construyese el puente. Por uno u otro motivo, esto no tuvo efecto hasta el año 1592, en que se emprendió y casi concluyó la obra, siendo alcaldes ordinarios don Juan Rodríguez Cabrillo de Medrano y don Rodrigo de Fuentes y Guzmán, según se lee en una lápida colocada sobre el pretil del mismo puente. Dirigieron la obra los arquitectos Francisco Tirado y Diego Felipe, y se costeó con el producto de una sisa de 2 reales sobre cada botija de vino, que con aquel objeto se estableció. A pesar de la solidez de la construcción, las crecientes del río maltrataron mucho el puente, de modo que en 1626 era peligroso pasar por él, y fue necesario repararlo, lo cual se hizo por orden del presidente Acuña. Algunos años después se hizo precisa una nueva reparación, que verificó en 1636, por comisión del presidente Marqués de Lorenzana, don Francisco de Fuentes y Guzmán, el autor de La Crónica de Guatemala, cuyo manuscrito se conserva inédito en el ayuntamiento de esta ciudad. Fuentes hizo construir el sólido bastión vulgarmente llamado Punta de Diamante, que situado en medio de la madre, opone un obstáculo al ímpetu de las aguas y hace que los grandes maderos que éstas suelen arrastrar no se atraviesen en los arcos, sino que pasen longitudinalmente arrastrados con suavidad por las corrientes. El puente de los esclavos ha necesitado de vez en cuando otras reparaciones, y algunas de consideración se han hecho en él en estos tiempos por disposición de la Junta de Gobierno del Consulado de Comercio. El caminante que ha oído hablar de la magnificencia del puente y que por primera vez se detiene a contemplarlo, encuentra que no es exagerado cuanto se dice de la importancia y hermosura de esa obra. Bajan las corrientes del río en curso, precipitado por el encajonado cauce, y al tocar el enorme bastión triangular, se dividen y desparraman, perdiendo gran parte de su fuerza, deslizándose suavemente bajo los 11 arcos de piedra canteada que sostienen el puente. A pocas varas de distancia se precipitan desde una considerable altura, en medio de rocas desnudas y elevadas, formando una magnífica catarata que, despeñándose con estruendo, se deshace en borbotones de hirviente espuma. Ese espectáculo, en medio de una naturaleza agreste y de una vegetación espontánea de cuya exuberancia no puede dar idea una descolorida descripción, es la obra de Dios. Junto a ella, si bien no tan grandiosa, no menos admirable, está la obra del hombre. El puente, cuya pesada mole oprime y domina las aguas del río, ofreciendo seguro tránsito al viajero a pocos pasos del abismo. 128 varas de largo tiene el puente, y aunque bastante elevado sobre el nivel ordinario de las aguas, algunas veces hinchadas las crecientes, suben sobre los arcos y aún han llegado a cubrir el piso mismo del puente. Pero cuando aquello no sucede, este permanece levantado sobre las aguas que se estrellan en la punta de diamante y caen más allá con estrépito en su lecho de rocas. En los tiempos comunes, yo he visto una familia entera acomodarse bajo la maciza bóveda de uno de aquellos grandes arcos para pasar la noche. En el espacio de 273 años que han transcurrido desde que se hizo el puente, qué considerable número de viajeros ha disfrutado del beneficio que proporcionó la próvida solicitud de los beneméritos patricios que dispusieron y efectuaron su construcción. Y de esos, ¿cuántos serán los que al pasar por él se hayan detenido para leer siquiera la inscripción que transmite a generaciones, tal vez poco reconocidas, los nombres de aquellos bienhechores? Frente al nicho en que está colocada la lápida, hay otra que contiene una imagen de la Virgen María de medio relieve, cuyo rostro y manos han sido lastimosamente mutilados. Esa tosca escultura debió haber sido respetada, así por lo que representa, como por ser un monumento de la remota antigüedad. El deterioro que ha sufrido la imagen podrá ser obra del tiempo, pero también puede ser obra del hombre. Tempus edax, homo edacher. La imaginación popular se complace en atribuir un origen misterioso y extraordinario a aquellas obras que considera demasiado grandes para poder ser hechas por medios humanos. Así, el Puente de los Esclavos tiene su leyenda, que ha conservado la tradición hasta nuestros días y que prueba que el pueblo es poeta en todas partes. Se cuenta que allá en tiempos remotos, un rico y despiadado propietario tenía gran número de esclavos a quienes castigaba con crueldad por las más leves faltas. Una vez sucedió que uno de aquellos desdichados estaba condenado a sufrir el duro tratamiento del amo por no sabemos qué descuido, y buscando los medios de evitar su desgracia, llamó en su auxilio como consejero al común enemigo de las almas. La suya le ofreció al esclavo a trueque de que le sugiriese algún arbitrio para evitar el castigo que le amenazaba. El demonio, en su astucia, combinó sus planes y dijo al esclavo fuese a ofrecer a su señor entregarle concluido en una sola noche un sólido y hermoso puente sobre el río, obra de que reportaría grande utilidad el propietario. La idea pareció feliz al esclavo y quedó firmado el pacto. El diablo haría el puente, el hombre entregaría el alma. Aceptó el amo la oferta y se suspendió la ejecución de la pena. Puso en el instante Satanás manos a la obra, haciendo de arquitecto y de albañil, y mandil ceñido, escuadra y cuchara en mano, comenzó a construir el puente como por encanto. Los arcos iban formándose uno en pos de otro, y terminados, edificó el piso del puente y los pretiles, con arte y diligencia tales, que sólo en él pudieran encontrarse. Mas sucedió que el esclavo, a medida que adelantaba la obra, comenzó a comprender lo oneroso del contrato y dispuso eludir su compromiso, burlándose del diablo. Se dirigió al río hacia el amanecer y, encontrando que el artífice daba ya la última mano a su obra, se le acercó disimuladamente y, mostrándole una cruz que llevaba oculta, hizo huir al enemigo, quien no tuvo tiempo sino para dar un manotón al remate del puente, descajando la última piedra que dicen falta desde entonces, pues aunque la han colocado varias veces, vuelve a desaparecer. El taimado del esclavo entregó al día siguiente la obra al amo, a quien por lo visto importó poco que fuese hecha o no por malas artes. El siervo quedó salvo de la pena y aún obtuvo la libertad en premio. Tal es la leyenda relativa a la construcción del puente de los esclavos que he recogido de la tradición popular. Ella debiera ser aprovechada, y acaso lo será por alguno de nuestros poetas que desee ampliarla, dando forma a la descarnada narración que por primera vez ve la luz pública en estas desaliñadas páginas. Fin de sección 11.